somos el Instituto de Investigaciones Biológicas de los Estados Unidos de Norteamérica. Pero esta vez si no venimos a explotarlos, no. Todo lo que nosotros les haremos es por el bien de la humanidad. De su humanidad. De nuestra humanidad. Será una explotación biológica para los imperialistas del norte. Y así será. Nuestros abuelos, cómo los españoles llevaron nuestra riqueza, destruyeron nuestra cultura, imponieron otra religión, imponieron otra idea de que no eran de nosotros. Entonces, viéndolo eso de que los 500 años, estamos a próximos de cumplir 500 años y durante ese 500 años que hemos estado, siempre hemos sufrido y siempre hemos resistido.